Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. ¿Qué conmemoramos? ¿El consumo rosa? ¿Un estrenado hotel con habitaciones en dólares? ¿Una novedosa marca de ropa? ¿Otro bar gay friendly? ¿Una nueva fiesta para pocos? ¿Dónde están el disturbio sexo político? ¿El piquete de cuerpas reclamando y reivindicando los placeres prohibidos, psiquiatrizados, medicalizados? Nuevas regulaciones sobre nuestros cuerpos, nuevas formas de sujeción. Aceptar la asimilación con un silencio subvencionado en aras de los dioses de la integración, del reconocimiento, de la tolerancia y de que nos saluden las vecinas por la calle, es perder el caudal de subversión de un movimiento que nació de la protesta y que debe seguir cuestionando un modelo social injusto y mortífero. ¿En qué prácticas late la disidencia a la norma heteropatriarcal? La onda lesbiana es rabia acumulada por tanto derecho conculcado, la denuncia de tantas agresiones y tanto silencio. Romper con el modelo uniformador del gay blanco clase media, aceptado por su capacidad adquisitiva, que requiere credencial de ciudadanía a través del consumo. Es el disturbio somático en las calles. Es plumas, lentejuelas, locas, machonas, fem, drag, marimachas, lesbianas, chongos, trans, travestis, intersex, leathers, anarcos, góticos, punks, camioneras, discapacitadas, convivientes con VIH, osos, migrantes, trabajadoras precarizadas, maricas. Es ardiente persistencia del sentido crítico que continúa problematizando, incomodando las relaciones, las cuerpas, los sexos, géneros y sexualidades. Es expresión de nuestro poder subversivo y de rebeldía, como disidentes sexuales que no perseguimos una política asimilacionista en un sistema heterocapitalista, racista y xenofóbico. Expulsión de feminismos disidentes y queer es invitación a imaginar otros modos de intervención política, otras vidas. Es evocación, denuncia de las múltiples desigualdades que atraviesan nuestros cuerpos. Es secuela de piquetes, de hambre, de pobreza, de pañuelos cubriendo la cara, ojos irritados de gas, de cantonera y nylon negro, de polvo y cartes, de polenta y ratas. Es inservidumbre a la corporalidad hegemónica. No renegamos de las conquistas de derechos, pero estos no pueden convertirse en el horizonte único y excluyente del activismo socio-sexogenérico que busca una política sexual radical. Entonces, no esquivemos las preguntas. ¿Cuánto cuesta la normalización? Somos las nietas de las lesbianas que no pudiste curar. Somos las nietas. Háblalo. Decilo. Me mandaste al psicólogo para curarme. Me dijiste que no volviera nunca más a casa con mi novio. Me dijiste que rezando se me pasaría. Somos las nietas. Muy buenas tardes a todas nuestras oyentes que están en la sintonía de esta radio 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Lo que estás escuchando es este programa con mirada y con actitud feminista. Somos las nietas. En este momento al aire, la negra junto con Mili y la Yobi ahí manejando los controles de la nave. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos y a todes. Acá nos encontramos invadiendo el aire de San Martín de los Andes con nuestro feminismo y con nuestras palabras y nuestras voces. Me confundo, mi mente da la orden, me paro y me pregunto, ¿por qué es que hago esto si no quiero? Como os decías, estamos acá en San Martín, una ciudad, una aldea cordillerana, donde hay muchas cosas, muchas voces de las que queremos hacernos cargo que no se oyen. Para contextualizarlos, estamos en el día jueves 19 de mayo, en esta semana importante desde nuestra óptica, ya que el 17 de mayo, nosotras lo venimos hablando, venimos insistiendo con esto, ya que el 17 de mayo fue el día de lucha en contra de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia. Así que si vos sos un machirulo que no entendés, que no soportás y que discriminás, este no es un programa para vos. Cambia de dial porque vamos a hablar mal de vos. Escuchábamos hace un ratito la canción de Sudor Marica. Es un grupo que hace cumbia muy interesante, así que se las recomendamos para que las vuelvan a escuchar. También les queríamos contar que lo que escuchábamos, las palabras que escuchábamos en la apertura de nuestro programa, son de una organización que es justamente de neuquina, que se llamaba Fugitivas del Desierto, del cual, bueno, una de las principales participantes es Valeria Flores. Esta organización, la verdad que es muy característica de esta zona, creó muchos textos y mucho material sobre lesbianismo, sobre identidades, sobre disidencia, sobre cuerpos, así que también eso es otra de las cosas que recomendamos de lectura. En este programa vamos a estar hablando mucho, mucho, mucho sobre justamente esto, la disidencia sexual. ¿Qué significa disidencia? ¿Por qué no hablamos de diversidad? Porque creemos que la diversidad es un término que está muy acartonado, que lo agarraron los capitalistas y quienes les encanta lucrar con todo y lo destruyeron. Destruyeron la palabra diversidad. Nosotros hablamos de disidencia porque nos corremos de la norma heteronormativa, que ya vamos a hablar también sobre qué significa. Y bueno, un poco quería en este programa, además, bueno, hace dos días fue el 17 de mayo, que el 17 de mayo se conmemora el Día contra la Homo-Lesbo-Transfobia. Que bueno, ya les habíamos contado un poco en el programa pasado esto de que la Organización Mundial de la Salud había sacado, digamos, en 1990, recién en 1990... 89. En el 89. Lo aprueban en el 90, pero en el 89 es donde se da como el debate, digamos. Claro, ahí se da el debate para sacar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, ya no estamos enfermas, por suerte. Sí, ¿no? Esto no son muchos años de que está erradicada como enfermedad mental dentro de, digamos, este manual. La psiquiatría tiene como un manual donde cada enfermedad tiene un numerito, y a partir de todo lo que son como los síntomas, eso, tenés alguna enfermedad psiquiátrica o no. Lo que nosotras también contábamos y poníamos en el tapete es cómo esto se logra, por supuesto, a través de la lucha en las calles, a través de los reclamos y de la organización de la disidencia para enfrentar esto de que no estamos enfermas. Se logra a partir de que se amenaza a todas las psiquiatras y todo, también la gente del mundo médico de la Organización Mundial de la Salud, se la amenaza diciendo, bueno, si ustedes no la retiran como enfermedad, nosotros vamos a publicar todos las lesbianas y todos los gays que integran su comisión también, digamos, en donde estaban siendo hipócritas. A partir de esta amenaza es que se consigue, aunque suene así como gracioso, pongámonos a reflexionar un poquito más en cuanto a esto, digamos, ¿no? ¿Cómo son estos logros? ¿De qué manera se llega a esto? Claro, nada es gratis y nada viene de arriba. Atrás de cada derecho conquistado hay mucha lucha, hay mucha organización y hay muchas marchas y muchas personas que se organizaron para conseguir lo que quieren. Me fui a bailar. Para cerrar un poquito la presentación del programa del día de hoy, nosotras venimos insistiendo en que mayo es un mes como bastante cargado de algunas fechas que son importantes para tener en nuestra agenda, que traspasan un poco las fechas institucionalizadas del primero o del 25 de mayo, sino que nosotras queremos instalar otras fechas. Una, por supuesto, es esta, el 17 de mayo, no nos olvidemos, juntémonos, tomémonos unos mates, o si no también recordá que hoy vamos a estar compartiendo unos cortos después de este programa. Somos las Nietas también produce otros espacios de encuentro y uno va a ser este a partir de las 8:30 de la noche, cuando termine el programita. Vamos a estar compartiendo unos cortos que tienen que ver con esto. Me acordé. Bien, sí, ya me había olvidado. No, me acordé de poder pasar el chivo otra vez, así que si estás escuchando, prepárate el mate, acá van a haber pochoclos, prepárate algo rico si querés traer también, y venite a compartir un poco de cine debate en torno a esta fecha del 17 de mayo. Recordemos el lugar, que es en La Rancha, espacio vivo multicultural, Sarmiento 340, al lado de la radio FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. No me quedan ovejas por contar, cuento conejos, me miro en el reflejo. Y ahora sí, como para cerrar, mayo nos tiene una agenda bastante importante. Esta semana están habiendo distintas actividades. Nosotras hoy no vamos a conversar sobre esto, pero sí lo vamos a estar profundizando en los próximos programas, porque tenemos mucho para decir y mucho para aportar a esto que desde lo institucional se llama la Semana Mundial del Parto Respetado. Nosotras tenemos bastante como para aportar y para decir, así que el jueves que viene no te pierdas Somos las Nietas. En este marco también, el 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que dentro del movimiento de mujeres nosotras sabemos que también tenemos ahí varias cositas para aportar y para decir frente a derechos que nos vienen negando sobre la autodeterminación de nuestros cuerpos. Somos las nietas de las travestis que no pudiste encarcelar. Somos las nietas. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso. Las beso, me besas, besaremos, por eso el beso. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Haciendo una llamada para todas las lesbianas de San Martín de los Andes y para los gays, las maricas, las trans que se quieran acercar para ver los cortos hoy, para charlar, lo que quieran. Escuchábamos un audio de Susy Shock, una ídola de Somos las Nietas, que tenemos preparado un momento especial para ella en el programa de hoy. Escuchábamos audios de lo que es la colectiva Loana Berkins. Es una colectiva que se formó después de la muerte de Loana para rescatar, para seguir luchando y para conmemorar y honrar su nombre con la lucha trans. Se podían escuchar algunos cánticos muy pegadizos como olé, olé, olé, olá, Macri no es puto, es radical. Es liberal. Ah, Macri no es puto, es liberal, hacete cargo, él es heterosexual, así que háganse cargo, Macri es heterosexual. Bueno, y a este llamado traemos acá a nuestra mesa redonda de Somos las Nietas. Como siempre decimos y nos referenciamos, nosotras creemos en la amistad, creemos que nuestra primer arma es el amor entre mujeres. Y para conversar un poquito, estamos ahí comunicadas con una gran amiga, con una gran compañera. Ella es del Valle, de la ciudad de Cipolletti. Vamos a hablar con la Kai. ¿Estás ahí en sintonía? Hola. Hola, buen día. Buenas tardes. Sí. Hola, negra. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Buenísimo. Bueno, Kai, nos interesaba mucho poder conversar con vos. Hoy estamos hablando del 17 de mayo, que es el día, nosotras lo ponemos por la lucha en contra de la discriminación hacia las lesbianas y hacia los gays. Kai, vos, ¿cómo te definís? No te escucho medio cortado, pero más o menos sé cómo viene la cosa, así que te voy a comentar más o menos cómo fue mi salida de closet, ponerle entre comillas, porque es de loco y de largo. Yo fui siempre de la misma forma, o sea, siempre para mí fue natural que a mí me gustaran las chicas y los chicos, o sea, es como el amor, ¿entendés? Siempre fue como re natural. ¿Me escuchás? Sí, te estamos escuchando atentamente. Sí, y es como que mi salida de closet, ponele, yo puedo decir, me gustan las chicas y no me gustan los chicos, fue como a los 15 años, en el círculo de amigos, nunca tuve una relación heterosexual, ponele. Y más o menos a los 15 años se lo dije a mis amigos, que fue cuando ya empezás a tener relaciones y es como el momento, ¿no? Más chiquita es como... estás viendo de medio de lejos así la historia, y a los 15 yo les dije a todos así, y después como es medio paralelo, o sea, los amigos y la familia. A mi familia se lo dije a los, más o menos a los 18, que hablé con mi mamá, pero ellos tienen como una idea, o sea, una crianza, medio una idea medio cristiana, ponele, entre comillas siempre, y siempre esperaron, como siempre me escucharon y nunca me entendieron, y es como, bueno, en algún momento va a cambiar la bocha y vas a estar con un chico, vas a tener una familia normal. Ahora hace poco, o sea, ponerle que el año pasado yo ya empecé a hablar con mi mamá gastándonos y jodiendo y todo, y como definiéndome ya como homosexual. Es como re loco, es como re largo y tiene como diferentes momentos, a veces está todo re bien, a veces está todo re mal, pero sí, con mis amigos a los 15 y con mis viejos a los 18 más o menos. Una de las preguntas, o sea, la pregunta era como eso, así, vos, ¿cómo te definís, digamos, más, no solo con tu familia o con las personas más allegadas, sino vos te definís así, como homosexual? Y mira, es como re loco, porque siempre viéndolo desde el amor, ¿viste? Del amor de pareja que puedes llegar a sentir por alguien. Yo nunca descarté la posibilidad de estar con un chabón, con un hombre, pero ahora es como que ya tengo 29 años y me doy cuenta de que no funcionaría. Como que nunca, traté de nunca descartar la posibilidad, pero como que ya me estoy dando cuenta de que no funcionaría jamás con hombres y que me relaciono mucho mejor con mujeres. Hola, Kai. Que ver la sexualidad, la amistad, un montón de cosas que puedes llegar a generar con una persona. Uh-huh. Hola, Kai. Acá Mili, otra compañera de la radio. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Una de las cosas que hablábamos con las chicas cuando preparábamos el programa era esto de salir del closet, ¿no? De que por ahí uno dice, bueno, sí, salí del closet, pero es algo que al ser la heterosexualidad algo que está como, se presume que uno es heterosexual, se da por sentado, es como que no salís una sola vez, sino tenés que estar constantemente en muchas situaciones de la vida exponiendo esa parte de tu sexualidad. No sé cómo si vos lo sentís así, si te pasó. Sí, es necesario. Igualmente yo tengo algo con el género también, que nunca me... Es como que yo soy la Kai y me cuesta decir la, ¿entendés? Como, yo soy Kai, es como... No me identifico ni con uno del todo ni con otro del todo. Entonces como... Y se me nota en la personalidad, es como que... Te das cuenta... por cómo actúo, de que no me vas a ver en una situación heterosexual, no creo. O sea, te vas a dar cuenta viéndome, claro. Pero sí, es necesario mostrarnos, o sea, que naturalizarlo más que nada. Claro, sí, a mí me pasó, yo vine a vivir acá hace un tiempo y me pasó de que en muchos espacios me tuve que encontrar dando explicaciones. Y en algunos espacios era bien recibido y en otros espacios era como esta, se genera esa incomodidad, como bueno, estás en pareja y ¿cómo se llama? Siempre pensando, es varón y es como una situación que a veces es súper incómoda y que por ahí no está tan, no sé, por ahí tan trabajada, ¿no? No está trabajada para nada, es como que tenés que todo el tiempo estar como parándote y diciendo, ya está, o sea, soy igual que vos, y no importa. Claro. Eso, como la diferencia, siempre se hace la diferencia. Sí. Kai, ¿cómo vos recién contabas ahí con como en esa edad de transición entre los 15, los 18, cómo... ¿Qué reflexionás ahora con respecto a esto, a los espacios públicos, como la escuela, como, no sé si, digamos, además de la escuela hacías alguna otra cosa, como ponerle, no sé, deporte o... Yo sé que sí con la música, pero que en eso ahora también queremos preguntarte algunas cosas más, pero esto de los espacios públicos también. A ver, no te escuché bien la pregunta. ¿Cómo viviste la escuela, digamos, frente en esta movida? ¿En los diferentes espacios? Claro. Y mira, es como... ya es algo que estoy laburando también. Pero, por ejemplo, yo no, con mi familia es diferente que con todo el resto. Como que siempre tuve que darle poca importancia a lo que digan los demás, ¿sí? Pero con la familia, como no se puede, o sea, yo todavía me rescato en adelante de mis viejos y esas cosas. Que igualmente es algo que la gente heterosexual también haría. Pero después, en los demás espacios, es como lo naturalizo. No me estoy fijando, si me vio... Por ahí es con los niños, es sobre todo el tema de decir, nosotros jodemos y decimos traumando a niñas. O sea, tratemos de no traumar a ningún niño. Pero igual es eso, un laburo de naturalizarlo. Más que nada por los papás que están ahí y no saben qué responderle al nene o van a ponerlos en una situación incómoda. Pero siempre fue como... Tratamos siempre de hacerlo natural en todos lados. Sí, yo lo que te preguntaba es con respecto a la escuela, ¿viste? Como lugar ahí con tus amigos o con tus compañeras. Ah, no te entiendo. En la escuela, ¿cómo fue la situación? Sí. No, re bien. Nunca tuve dramas en la escuela. Qué buena onda. Y porque por ahí las escuelas suelen ser espacios un poco difíciles de transitar cuando por ahí tenés como otras identidades. Por el bullying y todas esas cuestiones, decís vos. Sí, de todas maneras, viste que nosotros somos de una generación que todavía no estaba muy instalado lo del bullying, ¿viste? No, o no, no se nombraba. No, pero yo por suerte en la escuela tuve como buena onda siempre con todo. ¿Y los espacios así de que transitabas, de, digamos, por ahí de más chica, que por ahí, qué sé yo, con esto de la ley de matrimonio igualitario, con toda esa movida un poco que se habla más, salió como, hay más espacios, hay más lugares en donde uno puede socializar, pero por ahí cuando vos eras más chica, porque a mí también me pasó de no encontrar espacios donde poder realmente identificarme o poder hablar con otras mujeres que le pasen lo mismo, o con otros gays o con trans, ¿cómo fue por ahí tu experiencia en transitar espacios de socialización? Era un barrón. Porque no tenías información, porque de pronto vos estás descubriendo tu identidad, ¿viste? Y decís que, o sea, para mí es como re difícil porque nunca me identifiqué bien del todo en un género, ¿viste? Claro. Y entonces como decís, bueno, ¿qué soy? Bueno, ya está, soy la CAI. O sea, como que fui haciéndome el camino con... siempre escuchando a los demás, ¿viste? Ahora hay como bocha de más información. Pero siempre, la sexualidad para mí siempre fue como un tema que me tomé como de forma natural. Tuve la suerte y ahora me doy cuenta de que tuve como la personalidad como para decirle yo estoy acá y soy así y de cerrarme, ¿viste? Para los demás. Si no te gusta, bueno, ni me entero, o sea, no me voy a dar cuenta si no te gusta, porque no me interesa. Como que dándole para adelante nada más. Sí, cuando éramos más chicos, en nuestra época, era como más difícil encontrar información sobre todo lo que pasa, o compañeras iguales, ¿entendés? Pero siempre como que traté de eso, de naturalizarlo, de hacerlo como a mí me salía, como a mí me gustaba, y siempre haciendo lo que yo quería hacer. Y tratando de que no me escuchan los demás. Sí. Igualmente me pasó eso, que nunca descarté la posibilidad tampoco de en algún momento enamorarme de un chico o no sé. Como no cerrarte, digamos. ¿Cómo? Como no cerrarte. Claro. Nunca. Claro, está bien. Bueno, buenísimo. Kai, yo quería como hablar... ¿Me escuchás? Ay, no te escuché ahora. Sí, lo que quería era como también... ¿seguís estudiando música? ¿Cómo es también tu camino por ahí, como buscando la música y grupos de candombe, de música con tambores? Digamos, ahí estás también como bastante activa y también poniéndole mucho al cuerpo, ¿verdad? Sí, muchísimo. Justamente el candombe es como un lugar, un ambiente re machista, cultural. O sea, culturalmente es como un ritmo bastante machista. Siempre se tocó por hombres y las mujeres bailaban. Y de pronto llegamos nosotras que no bailamos y tocamos, ¿entendés? Y es como que de pronto, por ejemplo, mi hermano, que es alguien que estuvo siempre conmigo y mis amigos, siempre me trataron de igual forma, pero de pronto viene gente de Buenos Aires o de Uruguay y dice, oh, hay una piba tocando el repique, y cosas así, ¿viste? Tenemos reuniones y somos puras chicas y dicen, sí, los chicos, o sea, los chabones, ¿dónde están? Porque acá justo es como una zona en la que habemos bocha de pibas, como poniéndole el cuerpo ahí a toda la movida. Así que eso siempre, para adelante. Pero sí. Justo en la música es como... se miran raro. Por ser como son. Sí. Bueno, buenísimo, Kai, esta conversa. Muchas gracias por formar parte de Somos las Nietas. No sé si tenés ganas de agregarle algo más acá a toda la audiencia de la radio. Nosotras después también salimos en red con otras partes en el mundo, así que si tenés algún mensaje. Y no, que está buenísimo que hayan espacios como el que están formando ahí ustedes, que somos las nietas, todas somos las nietas, y que vamos para adelante, súper con la mejor, y eso, valorándonos como personas, siempre ahí. Bueno, muchas gracias, Kai, y esperamos tenerte en algún momento acá en vivo en el estudio, con los tambores. Ojalá. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Bueno, estábamos acá en comunicación directa con la CAI. Ahora vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos para más de Somos las Nietas por FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Somos las nietas de las lesbianas que no pudiste curar. Somos las nietas. No me quiero casar. Y me levanto a las 6 de la mañana. Por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No soy virgen. No quiero varitas mágicas. Que de lo que sos no está en los cuentos. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Hola, somos Torta Golosa. Y esta canción se trata de las camionas, machorras, chongas, etc. Y la idea es cantarle a todas las camiona lovers, o sea, amantes de camiones que hay en el mundo, especialmente en el de Ayala, salgan del closet, asuman su amor por las camionas. Y la canción tiene un coro, dice: levanta la mano si te gustan las camionas, prende la radio que se vienen las camionas, que empiece el perreo que llegaron las camionas. ¿Ok? Vamos de nuevo. Levanta la mano si te gustan las camionas, prende la radio que se vienen las camionas, que empiece el perreo que llegaron las camionas, ¿ok? Haremoslo entonces. Levanta la mano si te gustan las camionas, prende la radio que se vienen las camionas, que empiece el perreo que llegaron las camionas, machorras, chongas, las camionas. Levanta la mano si te gustan las camionas, prende la radio que se vienen las camionas, que empiece el perreo que llegaron las camionas. In the house, las camionas. Osei Sultana, Alpha Gang, feminismo radioactivo entrando en tu dispositivo. Soy camiona feminista pa' cumplir tus fantasías. Lo femenino es una trampa, ¿no sabías? No soy esa hembra dulce que se va a llenar de crías. Yo soy esa machorra que tu madre te advertía. No soy la hipster cuica que te lleva al recital, que le gusta ser andrógina y se dice bisexual. Yo siempre fui camiona y no tengo celular. No le demos tanta vuelta y vámonos a perrear. Nunca tuve closet, desde chica fui tortilla. No sé correr con taco, uso puro zapatilla. Lesbiana feminista, antes muerta que sencilla. No hay hetero que aguante el poder de nuestra rima. Nos gusta que de lejos se nos note lo lesbiana. No somos queer, estamos en Abya Yala. No dame explicación si el deseo se derrama. Hetero normal, temblarás con nuestras ganas. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. Machorras, chongas, las camionas. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. In the house, las camionas. No me corto el pelo porque lo hagan en Europa. Ni estudié diseño para arreglarme la ropa. Esta cuerpa de camiona toda la fiesta la alborota. No resistas más, lo cambio, lover se nota. Dices que mi estética no es integradora, que hace mal al movimiento, que seamos tan machorras. Dices que lesbianas más bonitas y de moda. Torta racista, no me jodas. Ni ahí con esas tortas despolitizadas, comprándole al Estado que las quiere ver casadas. En la marcha del aborto no las veo ni pintadas. Las camionas no creemos en cuentos de hadas. No queremos ser mujeres, más sabemos que nos matan en un bar, en una disco. Ellos atacan, defensa feminista cada vez que se desatan. Ni una menos, nena, el valor no se arrebata. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. Machorras, chongas, las camionas. Levanta la mano si te gustan las camionas. Prende la radio que se vienen las camionas. Que empiece el perreo que llegaron las camionas. In the house, las camionas. La genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer, no solo porque tenés una vagina, sos porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha, y por un montón de cosas más, no solo por tu condición de tener una vagina. Somos las nietas. 15 minutos nos separan de las 8 de la noche. ¡Wow! Muy radiofónico esta vuelta de la tanda. Continuamos en Somos las Nietas, en este programa con mirada y con actitud feminista. Por si no te habías dado cuenta. Si sos un machirulo, como te decimos siempre, cambia de dial, porque seguimos hablando mal de vos. Nuevamente la llamamos a todas y a todos los que quieran sumarse hoy a las 8:30, 20:30 horas, al espacio vivo multicultural de La Rancha, Sarmiento 340, aquí al ladito de la FM Pocahuyo, a un espacio de cine debate que proponemos desde acá, desde Somos las Nietas, para ver algunos cortos con respecto a este tema de la disidencia sexual. Escuchábamos a las compañeras chilenas Torta Golosa, que hacen este tipo de rap, reggaetón, feminista, lesbo feminista, con este tema de las camionas. Un poco reflexionando y también un poco lo que contaba Kai de esto de salir del closet, de la heteronormatividad, qué significa ser homosexual, gay, lesbiana, trans. Y bueno, con este tema un poco también mostrar de que existen temas también que son para representar y para dedicados a otro tipo de sexualidades que no siempre es la heterosexual normativa. Y esta pregunta va dirigida a Ricky Martin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sus temas los sigue dedicando a mujeres y no hace algún temita homosexual? Con las ganas que tenemos de escuchar algún temita gay. Si recién nos estás sintonizando y te perdiste la primera parte donde tuvimos la presentación del programa, la entrevista acá con una compañera, con Kai, expresando sus sentires, sus sentipensares con esto de cuándo salió del closet, cómo, nos puedes volver a escuchar los sábados a las 9 de la mañana por esta misma sintonía 91.1. También nos puedes escuchar vía online a través de la red Nosotras en el Mundo, también los sábados a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Somos las Nietas en la red Nosotras en el Mundo, que por si no la conoces, es una red que integran distintos grupos, movimientos de mujeres y feministas, que hacemos una comunicación con un poquito más de color. Reiteramos la convocatoria. En unos minutitos nomás, prepárate, no te vayas todavía de la sintonía, solamente anda preparando un mate si tenés ganas, la campera porque está fresco afuera, y venite, Sarmiento 340, 8:30, para compartir unos cortos con nosotras. De paso nos conocés en vivo y en directo. Bueno, un poquito reflexionando en torno a estos términos, o esto que nosotras también llamamos el diccionario de Somos las Nietas. ¿Qué nos puedes contar, Mili, con respecto a esto de que la Kai decía de salir del closet, ¿no? Cuando le preguntamos sobre su identidad. Bueno, nosotras pensamos que está bueno como explicar algunos términos que para nosotras por ahí son muy comunes, como usar el término este, salir del closet. ¿Qué significa? Salir del closet, nosotros lo usamos como una expresión para referirnos al momento en el que voluntariamente o no tenemos que expresar nuestra sexualidad no heterosexual ante un otro, un otre o un otre. En ese momento tenemos que nos vemos expuestas a tener que decir que, bueno, no, yo soy lesbiana, no, yo soy gay, no, yo soy trans. Para, bueno, contarle al mundo, que pueden ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser tal vez un desconocido, tu profesor en la facultad o en la verdulería de la esquina. Todos esos momentos en el cual nosotros decimos y expresamos nuestra sexualidad es cuando nos referimos a esto de salir del closet. y no salimos una sola vez. No es un solo momento en nuestras vidas en el cual le contamos a nuestra familia y ya está. Sino es algo que a veces le tenemos que recordar, porque a veces la familia tiene una amnesia selectiva en el cual decide olvidarse, por ejemplo, de que yo a mi mamá le conté que era torta. Y bueno, después de unos años se olvida y me pregunta, ¿y ya encontró algún chico? Y no, digamos, sigo siendo lesbiana. Deja de pensar de que se me va a pasar. Que muchas veces es lo que muchas personas creen cuando decimos que somos gays o lesbianas. No se nos va a pasar porque, como les contábamos, hace ya casi 30 años que esto fue retirado como una patología. No estamos enfermas. Nosotras decidimos y elegimos. Y esto también se da, esta terminología, y un poco también se inventa en estos mundos, en este mundo que vos pensás que tal vez sos bastante libre como para poder decidir. Te contamos que no, que este mundo está regido por un régimen que algunos lo hablan y otros no, porque no les conviene, que es el régimen heteronormativo. ¿Qué quiere decir con esto? Capaz se te está mezclando todo, viste que hay veces que se te confunde homo, hetero. No, lo heteronormativo es un término que representa a esto que decimos como régimen sexual, que impone, nos impone, que la heterosexualidad es la única manera posible de vivir el deseo. O sea, sí o sí, a mí como persona, mujer, me tiene que gustar una persona varón, ¿no? Y la Kai lo decía re bien en el primer bloque, ¿no? Cuando yo crecía como niña, para mí el amor estaba en cualquiera de los dos géneros, ¿no? Lo planteaba así, digamos, desde su naturalidad y desde su convencimiento de que en realidad esto, a lo que apostamos también, es un mundo con un poquito más de amor, ¿no? Pero esto, la heteronormatividad representa un régimen que impone a la heterosexualidad obligatoria, naturalizando, en esto de seguir profundizando, qué es natural, qué no es natural, una sola forma de vivir la sexualidad, y así utiliza todos los mecanismos, la religión, el Estado, las escuelas, para poder sostener esto, ¿no? Las familias también, no nos olvidemos, estamos hablando de esto, de las intimidades de las familias, para imponer esto, ¿no? En mínimas acciones, todos los días. Así que esta noche, cuando te vayas a sentar, cuando vayas a cenar con tu familia, no le preguntes a tu hija si ya encontró novio, porque tal vez tu hija ya tiene una novia. Me dijiste que no me acercara a ella porque era lesbiana. Me dijiste que los trabas eran tipos degenerados. Me dijiste que era una etapa, que volvería a ser normal. Somos las nietas. Cuando hablamos ahora de la heterosexualidad, estamos invitando a la heterosexualidad a que se haga cargo o que se despoje de ese rótulo que también padece. Porque finalmente la traba, la torta, el putito, el varón trans, etcétera, etcétera, es gozosamente lo que tiene que ser. Transita su deseo, pese a la policía, pese a un estado en contra, pese a mamá y papá que no me quiere después de años de terapia, termina entrando, transitando y disfrutando el deseo de ser. La heterosexualidad no. Entonces yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con ese patrón que violenta sobre todo y que no deja salir a las nuevas masculinidades, a las nuevas feminidades, que esa es la complicidad que nosotros necesitamos. La heterosexualidad es la que tiene que empezar a decir si quiere seguir cómplice de la violencia que ha generado o no, porque tiene que ver, ni siquiera tiene que ver ya con las personas trans. Ser niñito y niñita es muy difícil. Ser varón y ser mujer del modo en que este sistema heterosexual comanda es muy difícil, es violento. ¿Viste? El crimen es solamente el que va y golpea a un niño, el que lo abandona, sino de alguna manera el que todos los días con la papilla le da el concepto de que tenés que ser machito y el concepto de que ser minita. Entonces, digo, hay mucho para hacer, hay que discutir adentro de las instituciones donde van los pibes amontonados a separarse en un jueguito de nena y un jueguito de nene, y después están obligados a crecer

Somos las nietas de las travestis que no pudiste encarcelar. Somos las nietas. Escuchábamos la voz inconfundible de la Susy Shock, de la que, por supuesto, somos las nietas. Las 20 y un minuto. Sí, ya sé que querés que sigamos compartiendo voces, compartiendo la disidencia, pero no te preocupes porque hoy a las 20:30 horas nos encontramos acá en La Rancha, el espacio vivo multicultural, ahora en unos minutitos nomás a compartir unos cortos, unos videos, a encontrarnos, ¿verdad? A encontrarnos, a hablar, a compartir y, bueno, a invitarte a que formes parte también de este espacio, de lo que estamos construyendo, de lo que estamos con ganas de que se genere acá en San Martín de los Andes. Sostenemos que son espacios importantes en donde nos tenemos que encontrar, en donde nos tenemos que ver las caras y donde nos tenemos que, nada, sacar las caretas y contarnos quiénes somos, sin miedo, sin tapujos, sin vergüenza. Y bueno, te esperamos entonces a las 20:30 acá en La Rancha, Espacio Vivo Multicultural, al lado de la Radio Pocahullo, Sarmiento 340. Hasta acá el programa de hoy. Tenemos también un programa bastante contundente para el jueves que viene, así que no dejes de sintonizar la 91.1 FM Pocahullo, la radio comunitaria del pueblo, que en este momento necesita mucho de sus oyentes, necesita mucho de la participación de todas. También, si te quedaste con ganas, repasamos este programa los sábados a las 9 de la mañana, este mismo programa que salió hoy, el sábado a las 9 de la mañana. También, si nos podés volver a escuchar y a la mañana no te pudiste levantar porque es muy temprano, a las 7 de la tarde nos podés escuchar en Red Nosotras en el Mundo. www.rednosotrasenelmundo.org. Tenemos una página de fanáticas del feminismo en Facebook, Somos las Nietas, ahí también nos podés buscar, encontrar nuestros programas, dejar tus opiniones, así también como en el mail, Somos las Nietas. hoy@gmail.com. No te quedes en tu casa, salí, participá, o si estás en tu casa, igual, llamá, comunícate. Hasta que nos quemen, somos las nietas. Somos las nietas. La vida o el caballo tenía.